llegó la soneta y yo le digo no sé. Yo tengo un reloj muy bueno que se ha parado a las 3. Y además le dije, María, hija de una tarde, te diré una noche, una noche. Yo no quería, ha sido casualidad, que al pasar por la taberna mi coche no quiso andar. Manuel, que ya te conozco, Manuel, no digas más nada. Tú ya no empinas el codo, tú no sueltas la ta. ¿O tú otra vez, María? I gonna dip it, dip it, dip it, dip it down. I gonna dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it down. Dip it, dip it, dip it, dip it down. Dip it, dip it, dip it, dip it down. Que no te enteras, hija, que no. No te preocupes, mi amor, yo ya no bebo más fino, ahora bebo Don Simón. Manuel, que empieza la rifa y lleva todos los boletos, yo te voy a dar la paliza que se te enrice los pelos. ¡Harto! ¡Quieta para! Yo ya te voy a tener que decir dos o tres cosas. Primero, I gonna dip it, dip it, dip it, dip it, I gonna dip it, dip it, dip it, dip it down. I gonna dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it down. Dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it, dip it down. Dip it, dip it, dip it, dip it down. Mira, María, y ahora me vi yo otra vez, barba, con tu puñeterísima madre.